a estos días movilizados se le agrega la conmemoración de la desaparición de Julio, que parece una herida abierta en nuestro sistema democrático y realmente me pegó muy de cerca. Recuerdo perfectamente los momentos en que Julio lo esperábamos y no venía, y yo tengo que decir que era la primera en pensar, bueno, ya va a venir, ¿no? O sea, fui muy ingenua en ese momento y me costó asumir esto que tuvimos que asumir, que está desaparecido en democracia.